La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Viernes 11 y 10 de la mañana, tiempo de Fuerte al Medio con Santiago Marino. Buenas, Santi, buen día. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien, veo tus jeroglíficos con una noticia que venís anticipando, que es la fusión Cablevisión-Telecom, cuestión que finalmente ocurre de hecho. Empardame diciembre, ¿no? ¿Te acordás que el otro día hicimos el análisis de las políticas de comunicación del macrismo y había algo ahí que iba a quedar afuera? Y yo creo que no es ni siquiera la noticia más significativa de este diciembre, porque esto es apenas una confirmación. Es posible que cerremos el año viernes que viene analizando un decreto. Déjenme irme de vacaciones un rato. Efectivamente, en diciembre tú fuiste mía. Se aprobó la fusión Telecom-Cablevisión. El gobierno aprobó, le dio luz verde en el ENACOM, un organismo que reemplazó a la AFCA y que tiene un directorio compuesto por 5 de los 7 miembros designados directamente por el Poder Ejecutivo Nacional. Todos están a tiro de poder ser revocados por una decisión del presidente. Y ese colectivo, ese agente estatal, avaló la fusión de estas dos empresas. Un gigante de las telecomunicaciones como es Telecom, que fue históricamente de capitales franceses e italianos y hoy estaba en manos del fondo Fintech, David Martínez, el socio de Clarín en la empresa Cablevisión. Y el grupo Clarín con sus fierros. Recordemos que hace unos meses Clarín desarticuló su organización económica de un modo parecido al que proponía hacerlo en la adecuación de la ley audiovisual. Y la parte de los fierros, que es la que más dinero genera hoy en el grupo Clarín, es el corazón económico, Cablevisión más Fivertel, se fusiona entonces con Telecom. Ya lo había hecho, política del hecho consumado también. Y ayer consiguió el aval del organismo competente, que habilita un proceso que era esperable y por supuesto que ahora continúan las empresas reformulando algunos aspectos administrativos. Hay algunas preguntas para hacerse, como por ejemplo, ¿cuántos empleados van a perder su trabajo dada la sinergia económica? Uh-huh. Que no voy a decir esto, algunos dirán es lo menos importante, 100, 200, 300 empleados. Lo cierto es que Papá Noel llegó antes a la calle Piedras, mientras algunos lo esperan para el domingo a la noche. No entra abajo de ningún arbolito, digamos, no, el regalo, ¿no? Pero con un telegrama, con la publicación hoy a la mañana en el boletín oficial de la decisión de la ENACOM, hay un Don Periñón o para arriba algún cristal bien frío en una heladera que descorcha por estos días, porque lo que implicó esta decisión es el aval, con algunos condicionamientos que ahora trataremos de aclarar, que atienden, por un lado, aspectos generales, como por ejemplo, aparentemente la fusión se permite siempre y cuando Telecom y Cablevisión devuelvan megahertz, es la forma más sencilla de hacerlo, de decirlo. El tope de megahertz por operador de telefonía móvil está en 140, Telecom más Nextel, que es de Clarín, tendrían 80 más que esos 140 y tendrían que devolverlos. Pero de aquí a 2 años, y posiblemente en esos 2 años se amplíe el máximo de megahertz a tener y tal vez no tenga que devolver nada. Y algunos aspectos específicos, condicionamientos específicos se incluyen en este aval que se otorga, como por ejemplo, la necesidad de desconcentrarse de algún modo en algunas regiones donde se vuelve monopólica la provisión. Por ejemplo, dice Martín Becerra, que hizo el cálculo, que hay 130 localidades de Argentina en donde había 2 oferentes del servicio de banda ancha, Arnet de Telecom y Fivertel del grupo Clarín de Cablevisión, y entonces ahora tenés un solo dueño. Bueno, en esas 130 localidades y en Córdoba, estas empresas controlan el 90%. Eso es monopolio. Aquí hemos dicho mucho tiempo, guarda con usar monopolio en vano porque desgastamos el concepto. Bueno, querías monopolio, tomá. Ahí lo tenés. Y entonces se va a establecer algunas cuestiones respecto de qué hacen en esas zonas. El ENACOM se reunió ayer en un momento bastante álgido. Empezó a la 1 de la tarde y terminó a las 4 de la tarde la reunión, donde, insisto, 5 de los 7 directores son del gobierno. Y resolvió entonces que esta fusión será posible si la empresa devuelve 80 MHz de espectro, porque hoy supera los 140 de máximo. Si lo hace en un plazo de 2 años, advertimos que es posible que en esos 2 años se aumente el máximo. Y si en Córdoba lleva adelante un proceso que podría ser, por ejemplo, compartir infraestructura de las redes con otras empresas para no ser el único operador, porque si vos le decís competí con los que vengan, estás obligando a los que vengan a invertir en el desarrollo de una infraestructura sin seguridad, sin garantía de que van a conseguir clientes. Uh-huh. Y obligando a que el valor del alquiler por esa infraestructura que tiene sea el valor nacional, estipulado por el Estado Nacional. Y hasta dentro de 2 años no podrá empaquetar servicios en ciudades mayores a 80.000 habitantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de empaquetar servicios? Cuádruple play. Es decir, que a partir de ahora, como tiene las empresas para, te ofrezca telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha de internet fija en hogar y TV de pago. Uh-huh. Y ahí nos metemos en una situación compleja, porque es cierto que el aval del ENACOM, el que le dio ayer, le da 2 años de plazo para no empaquetar servicios, pero sí es cierto que puede cartelizar la actividad. Es decir, está bien, no te la empaqueto, pero como soy el dueño de las 2 empresas que te podrían dar el servicio, te cobro lo que quiero o evito que entre un competidor. Dice Andrea Catalano, que es una de las especialistas, para no citar siempre a los mismos, que trabaja en el medio que venía anticipando, es la que habló con Ibarra, con el ministro Ibarra, y a quien Ibarra le había confirmado que esto sucedería, incluso que habría un decreto hacia fin de año, que Telefónica y Claro, que sería, si vos me preguntaras hoy, ¿quiénes pierden? Yo diría, bueno, la ciudadanía, la libertad de expresión, el derecho a la información, pero Telefónica, Claro, DirecTV no están muy contentos. Brindarán con Cristal o con un Pomerí, tal vez, pero me parece que tienen un trago amargo por estos días, salvo que aparezca un decreto. Sin embargo, Andrea Catalano, especialista en telecomunicaciones, sostiene que tanto Telefónica como Claro aceleraron inversiones y que van a desplegar fibra óptica para competir. Porque esto nos pone en la segunda instancia de la columna, que nos demanda explicar, bueno, ¿para qué se fusionan? Además, para valorizar capital, ganar dinero. ¿Y cuál es el escenario siguiente? El escenario siguiente es que empieza el 1 de enero del 2018 y es el de la concentración convergente. Ese concepto, una remera que diga, ¿no? Concentración, un nombre para una banda, ¿no? Lo usás vos solo, Santi. Bueno, pero, ¿viste? Él mató a un policía motorizado. Parece un nombre poco marketinero al lado de concentración convergente. Ahí va. Bueno, ¿qué es la concentración convergente? Supuestamente la tecnología ya lo permite, esto lo explicamos cientos de veces, que vos en los mismos aparatos recibas los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet y TV de pago, más otros servicios que vienen ahí como e-commerce, etcétera, prestados por la misma empresa. Uh-huh. Esto antes no se podía, estaba prohibida la propiedad cruzada, pero tecnológicamente ya es posible. Entonces el gobierno dice, generemos las condiciones para que haya inversiones, lluvia de inversiones, no sé si te suena, y para que mejoren la calidad en la prestación de los servicios en este segmento tan dinámico y potente del mercado. Bueno, esa carrera que empieza el 1 de diciembre va a empezar con algunos actores un poquito adelantados, largan desde bastante adelante. Para eso se compra Telecom, finalmente Cablevisión. Recordemos, solo un flashback de 10 segundos, que algunas de las explicaciones respecto de por qué se peleó Clarín con el kirchnerismo es porque no contribuyó a su desembarco en Telecom. Uh-huh. Ese desembarco que sucedió finalmente 2 años después del cambio de mando, del final del kirchnerismo, etc. Esa carrera a la que se lanzan ahora todos los operadores, los que distribuyen TV de pago, los que ofrecen telefonía móvil, los que ofrecen telefonía fija y los que te brindan internet, que es a darte cuádruple play, es decir, 4 servicios por la misma red, móvil y fija, empieza el 1 de enero. Pero algunos largan más adelante, ahora explicaremos qué quiere decir esto, y otros largan maniados. Cuando en mi pueblo se juega la pelota paleta y hay uno muy bueno y dice, bueno, yo te juego, pero vos no puedes pegarle de revés. Ajá. Bueno, la ley dice que hay algunos que le pueden pegar solamente de revés. ¿Qué quiero decir con esto? Telecom puede brindar todos los servicios, está habilitado por el marco regulatorio vigente. Telefónica y Claro, no. Solo pueden brindar televisión de pago desarrollando una red fija. No lo pueden hacer de modo satelital, que no les demandaría una inversión. Entonces, así como están las cosas hoy, la carrera empieza con Clarín pudiendo dar todo y los otros necesitando desarrollar esa infraestructura. Santi, más allá de que esta información tenga que ver con la carrera al interior del mercado, ¿qué tiene que ver con nosotros como consumidores, como ciudadanos? Bueno, supongamos que sos cordobés y escuchás FM La Tribu por internet. Vos tenías 2 ofertas, 2 jugadores que te brindaban TV de pago y competían por tus 300 pesos mensuales, 500, 1000 pesos mensuales. Ahora vas a tener un solo dueño de esas 2 empresas. Es decir, esto nos cambia en términos de ¿quiénes son los que proveen los fierros para que por ahí adentro viaje la información? Uh-huh. Es decir, bolsillo directamente. Siempre interpelamos a nuestras audiencias respecto de lo que pasa en términos de contenido, política, derecho a información. ¿La víscera más sensible, aquella que hace que votes a uno o a otro? Bolsillo, ahí te la están poniendo en este momento. Uh-huh. Cuando decimos que algunos largan más adelante que otros, decimos, por ejemplo, que a partir de la fusión, Telecom y Cablevisión controla el 42% del mercado de telefonía fija, el 34% del mercado de telefonía móvil, el 56% del mercado de banda ancha, 56%, háblame de posición dominante, y el 40% del mercado de TV paga. Mires donde mires, hay posición dominante. Y pensemos en algo. El gobierno ha dicho que la tecnología no generaba concentración o que eventualmente la concentración no era un problema. Y dijo, por ejemplo, que iba a establecer condiciones para que haya cada vez más empresas operadoras compitiendo por el mercado. Históricamente había 4 jugadores de telefonía móvil. Telefonía celular, que es el que más penetra. Todo el mundo tiene un teléfono celular en el bolsillo. Muchos tienen un teléfono inteligente que puede navegar por internet. Y muchos, menos que todos, pero muchos, pagamos además un paquete por hablar por teléfono y por navegar con nuestro sistema. Había 4 con nuestro teléfono, ¿no? Navegar por internet mediante el teléfono. Había 4 empresas. Personal, Movistar, Claro, Nextel. Ahora hay 3 dueños. Uh-huh. Personal y Nextel tienen el mismo dueño, que es Clarín. Queda Movistar y queda Claro. Digo, queda claro para el oyente que hay menos empresas que te proveen el servicio y entonces es posible que la cosa se complique un poco más, que no se saquen los ojos por brindarte mejor calidad o un mejor precio. En este escenario, además, estamos frente a una serie de preguntas que podríamos hacernos bien concretas y sencillas. Una, ¿quién gana y quién pierde? Está claro que esta decisión tiene al Grupo Clarín festejando. El Grupo Clarín, que tiene una capacidad de negociación con los gobiernos muy significativa, sean quienes fueran los gobiernos. Piensen en esto brevemente. A la dictadura le sacó ser el dueño de Papel Prensa junto con La Nación. Al menemismo le sacó ser el dueño de los canales de televisión abierta. Al kirchnerismo le sacó el cable y ahora logra la fusión de Telecom y Cablevisión para tener la posición dominante en el mercado convergente. Y pensar que los creímos agachados en algún momento, ¿no? Sí, que estuvieron a punto de desaparecer, exactamente. Siguiente, o sea, ¿quiénes ganan? Clarín. ¿Quiénes pierden? La ciudadanía, la condición equitativa, competencia, etcétera. Nosotros como consumidores, al menos en principio, de aquí a 2 o 3 años es posible que haya inversiones y una competencia que vuelva más atractivo el mercado. Vamos a ver, a mí déjenme sospechar. Una siguiente pregunta ¿es legal? ¿Esto se puede? Bueno, el gobierno generó las condiciones para que esto se pueda, pero no le alcanzó. Por ejemplo, el decreto que analizamos en el frenético verano del 2017, el decreto 1340, hace que la fusión Cablevisión-Telecom solo pueda brindar el cuádruple play en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Uh-huh. Desde el 2 de enero no podrán brindar TV por cable en las otras ciudades, salvo que haya un decreto que lo permita. Siguiente pregunta. Respondimos si es legal. Dijimos, el gobierno estableció las condiciones, pero no le alcanza. ¿Es bueno? Depende para quién. Es bueno para las empresas. Hay una promesa de que allá donde se corre la utopía cada vez, diría Galeano, será bueno también para nosotros como usuarios. Y es cierto que la tecnología ha establecido las condiciones. Los estados están como obligados a tratar de condicionarlas para que no genere posición dominante, no haya exclusión, etc. ¿En qué me cambia mi vida cotidiana? Me toco el bolsillo. ¿Hay algo que me va a salir más caro o hay algo? Hay un servicio que podía elegir entre 2 o 3 empresas y ahora puedo elegir entre 1 o 2. La siguiente pregunta sería, ¿por qué va a haber un decreto la semana que viene o la otra? Porque, por un lado, la primera pregunta era, ¿es legal? Dijimos que sí, pero no le alcanza. Y la otra es, hay algunos, que son los que hoy aparentemente pierden, que presionan para que haya un decreto que les permita también dar cuádruple play. ¿Quiénes son esos? Telefónica, que es dueña de Movistar. Claro, el mexicano Slim, que es dueño de uno de los 3 que juega en el mercado de telefonía móvil, DirecTV. Somos clientes de alguno de esos. Si el decreto no aparece, esos no van a poder dar cuádruple play rápido. ¿Qué debería decir el decreto? Que las empresas de telecomunicaciones puedan dar TV de pago satelital. Uh-huh. Eso lo hacen mañana. Suben una palanca y pueden darlo sin una inversión necesaria para competirle a ese 40% del mercado de TV paga que domina el Grupo Clarín. La competencia intensa no va a ser inmediata. Entonces, vamos a tener que pasar 2 años de sacrificio. No sé si te vuelve a sonar en esta semana donde se aprobó un presupuesto con ingresos del Estado a la baja y erogaciones del Estado para algunos sectores y otros no. Y la pregunta es, entonces, ¿dónde estamos respecto de el posicionamiento de una discusión abierta sobre cómo podemos adaptar a la convergencia? En veremos. Estamos en el tanque que traía el general Alais por la ruta 14, esperando ayudar a la democracia en ese levantamiento carapintada. Hace 180 días que se convirtieron en 730 que íbamos a tener un proyecto de ley convergente. Y mientras tanto tenemos un decreto, el aval para una fusión, otro decreto. Y una pregunta interesante para hacer mercantil, o sea, manotiémosle al otro un concepto para discutir. ¿Esto es seguridad jurídica? ¿Esto atrae inversiones del extranjero? Si vos tenés un Estado que sanciona decreto tras decreto para un sistema que se vuelve dinámico y vital, no solo para nuestra vida cotidiana, también para el funcionamiento de las empresas. Santiago Marino, aquí la gran pregunta que se hace la producción es ¿por qué le diste como tarea a nuestra querida productora Celina Sereno bajar un tema de Miguel el Conejito Alejandro y no se hizo utilización del mismo hasta el momento? Porque no se animaron a escucharme cantar adaptando la letra de Miguel Conejito Alejandro a pisar la canción. En septiembre tú fuiste mía. Pará. Esto puede pasar, diría Fantino. ¿Me pongo auriculares? Pará. Ponete auriculares y vamos a empezar a despedir el año. Venís el viernes que viene. Vengo el viernes. Pero esto me parece que ya te deja como al borde de cerrar fuerte al medio. Es tan tarde en el año que no van a poder hacer un resumen del año escuchándome cantar. Le cambiaste la letra de Miguel Conejito Alejandro sobre la información de hoy. Pero solamente en dos frases. A ver. Pero necesito que me pongan el estribillo nada más. En diciembre tú fuiste mía, en diciembre tú fuiste mía, en diciembre tú fuiste mía. Vos entendés que no hay retorno de esto que va a pasar, ¿no? ¿Qué va a ser? Estamos acá, hay que poner el cuerpo. Estoy dispuesto a cantar en pos de que entiendan qué quiere decir que aprobaron la fusión multicanal. No, te dije que iba a decir multicanal, Cablevisión Telecom. Santiago Marino, clásico de los viernes.